Este es el justo lugar. Abre la puerta que afuera la tierra no aguanta más. Mira adelante, hermano, es tu tierra la que espera, sin distancias ni fronteras, que pongas alta la mano, sin distancias ni fronteras, esta tierra es la que espera, que el clamor americano le baje pronto la mano al señor de las cadenas. Métale a la marcha, métale al tambor, métale que traigo un pueblo en mi voz. Métale a la marcha, métale al tambor, métale que traigo un pueblo en mi voz. Hermano, dame tu sangre, dame tu frío y tu pan, dame tu mano hecha puño, necesito más. Esta es la hora primera, este es el justo lugar. Con tu mano y con mi mano, hermano, empecemos ya. Mira adelante, hermano, en esta hora primera, de apretar bien tu bandera, cerrando fuerte la mano que apretaba tu bandera. En esta hora primera, americano, le marqué el rostro al tirano y el dolor se quede afuera. Métale a la marcha, métale al tambor, métale que traigo un pueblo en mi voz. Métale a la marcha, métale al tambor, métale que viene la revolución. Están escuchando Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. ¿Por qué el pelo de las piernas no crece tanto como el de la cabeza? Un artículo que escribe BBC Mundo dice que el vello es una cosa muy extraña y en algunos lugares es sumamente molesto. Muchos quizás nos hemos preguntado, ¿por qué necesitamos tener vello? ¿Sirve para algo el vello en las axilas y el pubis? Y quizás lo más importante, ¿por qué en algunos lugares crece mucho más que en otros? Pero comencemos con lo más obvio. ¿Por qué si otros primates son tan peludos, los humanos somos casi lampiños? Hay muchas teorías sobre esto. Le explica a la BBC la anatomista Alice Roberts. Una de estas teorías dice que lo que perdimos durante nuestra fase acuática en la evolución, aunque esta idea no ha podido sustentarse. De hecho, muchos animales marinos están cubiertos de vello, como las focas y los leones marinos. Otra sugerencia interesante, dice la profesora Roberts, es que nos deshicimos del vello para poder repeler más fácilmente a los parásitos, como pulgas y chinches. Pero quizás la mejor explicación está vinculada al cambio en nuestra forma corporal hace unos 2 millones de años, que al parecer tuvo que ver con las carreras de resistencia, con el desarrollo de piernas largas, ligamentos fuertes y sumamente elásticos en el tobillo y en el cuello. Los que practican carreras de resistencia en ambientes calurosos necesitan librarse del calor rápidamente, y eso no es fácil si estás cubierto de pelo, dice la investigadora. Pero con la evolución, los humanos hemos mantenido islas de pelos en ciertos lugares del cuerpo. Y en algunos de estos lugares, el pelo se comporta de forma realmente extraña. ¿Por qué, por ejemplo, el vello de las piernas no crece tanto como el cabello de la cabeza? En cada folículo piloso, el vello crece en ciclos, explica la dermatóloga Susan Holmes de la Clínica del Cabello del Southern General Hospital de Glasgow, Escocia. Estos ciclos tienen varias fases, incluida una fase de crecimiento, una fase corta de transición y una fase de descanso. Al final de la fase de descanso sale un vello y el folículo comienza a desarrollar un nuevo vello, explica Holmes. Y la longitud del vello está determinada por lo que dura la fase de crecimiento, y esto varía de un lugar a otro. La dermatóloga explica que en el cuero cabelludo la fase de crecimiento va desde los 2 años hasta los 6 o 7 años, pero sobre el labio superior esta puede durar solo 4 semanas. Y no importa cuántas veces le cortes, esta duración de la fase de crecimiento es fija en cada individuo. Cortarlo no tiene ningún efecto en lo que está ocurriendo en la raíz del vello dentro del folículo, dice Susan Holmes. Este ciclo es la razón por la que un vello solo crece a determinada longitud hasta que se cae de forma natural. Por eso, algunas personas tienen cabello más largo que otras. Hay una diferencia importante entre los humanos y otros animales más peludos, dice Holmes. En los animales, el ciclo de los vellos está sincronizado, es decir, sus ciclos se desarrollan al mismo tiempo. Por ejemplo, al final del invierno, los caballos comienzan a perder su grueso pelaje de invierno a medida que los días se hacen más largos. Así que para los animales, la duración de la luz del día para estimular la pérdida de pelaje grueso y largo y el crecimiento de pelaje más ligero y corto para el verano. Pero si nuestros ciclos de vello funcionan al azar, ¿por qué tuvimos que retener esas islas de vello corporal en los lugares más raros, como las axilas y el pubis? La anatomista Alice Roberts explica que hay muchas teorías sobre esto. Se dice, por ejemplo, que el vello púbico es para esconder los genitales. Ciertamente esconde los genitales de las mujeres, pero no los de los hombres, así que no es una buena explicación. Creo que hay un mejor argumento que se aplica tanto al pubis como a las axilas. El vello grueso que tenemos en estos sitios nos ayuda a atrapar las feromonas, esos compuestos químicos que secretamos para enviar señales como olores a otros individuos. La idea es que esos olores son realmente atractivos para otros de nuestra misma especie. El problema es que muchas veces producimos bacterias en esos lugares y el olor que produce esa bacteria no es tan atractivo. Pero la combinación del vello y aroma es la razón por la que tenemos vello púbico y vello en las axilas, dice Roberts. ¿Y qué ocurre con el vello cuando lo depilamos? Según la dermatóloga Susan Holmes, cuando arrancas un vello que está en la fase de descanso, ocurre un regreso abrupto a la fase de crecimiento y el vello comienza a crecer más rápido que si lo dejamos en un ciclo natural. Un momento. Yo quería agradecerles la presencia de ustedes, el amor de ustedes. Nosotros damos todo lo que nosotros sabemos, lo que hemos aprendido, más nuestro corazón cuando cantamos. Yo creo que ustedes lo sienten. Muchísimas gracias. Vamos. Vamos. Arenosita, mi diabla capalla ten, el que bebe de su vino, gana sueño y pierde fe. El que bebe de su vino, gana sueño y pierde fe. El agua del Calchaquí, padre de toda la tierra, cuando una se va y no vuelve, que beba en tu vino, la sabia capa ya ten, Están escuchando Diversas Voces. Tara zarpó para iniciar su 11ª expedición en Asia-Pacífico. Durante 2 años y medio, la goleta surcará el océano más extenso del planeta para examinar de forma inédita la biodiversidad de los arrecifes coralinos y comprender mejor su evolución frente al cambio climático. Escuchemos este interesante informe. El pasado 28 de mayo, la goleta científica Tara inició su 11ª expedición. En esta oportunidad, los científicos que van a bordo auscultarán la biodiversidad de los arrecifes coralinos en la región Asia-Pacífico. André Abreu, buenos días. Buenos días. Usted es responsable de Medio Ambiente y Clima en la Fundación Tara Expediciones. ¿Puede, en primer lugar, resumir la apasionante historia de Tara? Sí, la Fundación Tara es un poco como trayendo de vuelta la memoria de las grandes exploraciones de los naturalistas europeos de hace 2 siglos, expediciones longas de 2, 3 años, haciendo giro por todo el planeta, como la expedición de Darwin, que nos ha inspirado muchísimo para el programa Tara Oceans, y claro, también la expedición de Nansen en el Ártico, que nos ha inspirado para el programa Tara Ártico. Entonces es un poco una aventura científica, pero que se inscribe en el tiempo con longas expediciones que dejan el tiempo a los pesquisadores y a los cientistas para hacer programas más complejos. ¿Qué nos puede decir del recorrido que seguirá la goleta en esta nueva expedición? La goleta está ahorita en el medio del Atlántico, atravesando para Estados Unidos. Haremos una breve escala en Miami para hacer un poquito de información, de consultación con los actores públicos. Luego pasamos el canal de Panamá para una primera etapa científica en los arrecifes coralinos de Panamá, del Pacífico. De Panamá seguimos para Buenaventura en Colombia, donde hacemos una escala técnica, y después una gran escala científica en el archipiélago de Malpelo en Colombia para estudiar también los tiburones del archipiélago de Malpelo. ¿Por qué han escogido en esta oportunidad investigar el estado de los arrecifes coralinos? Bueno, sabemos todos que los arrecifes abrigan cerca del 30% de la biodiversidad marina, que son oasis de biodiversidad, hotspots, como decimos, muy importantes para la reproducción de los peces, pescados, todo tipo de vida marina, el plancton, que se reproduce en estos ecosistemas de corales. Y además de eso, estamos viviendo un proceso de cambio climático con impactos directos sobre los océanos. La acidificación es un tema muy grave. Las temperaturas están se calentando muy rápidamente. Este año vivimos una experiencia muy intensa con el fenómeno climático El Niño, que quiere decir las aguas de superficie del Pacífico se calientan muy bruscamente. Eso hace un impacto sobre todo el clima del Pacífico, no solamente del Pacífico, sobre todo el planeta. El resultado de este fenómeno climático El Niño es que este año los arrecifes están sufriendo muchísimo, estamos perdiendo casi la mitad de los arrecifes del Pacífico Sur, con impactos muy, muy fuertes en Australia, Nueva Zelanda, Fiji, Samoa, que pueden perder hasta 80% de la vida en los arrecifes. Hay que estudiar, hay que conocer más las causas de este impacto. Es esto que haremos con Tara en los próximos 2 años y medio. Pues muchísimas gracias, Andrea Abreu. Recordemos que usted es el responsable de Medio Ambiente y Clima en la Fundación Tara Expediciones. Muchas gracias, Silvia.